poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión más de La Palabra Indómita, conectándonos desde las frecuencias radiales con Radio Ñomda, La Palabra de Agua en Xochitlahuaca, Guerrero, con Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en la Ciudad Monstruo con Aque Huelga. Buenos días, compañera. Buenos días, compañeros. Esperemos que todos los radioescuchas se encuentren muy bien. Les recordamos nuestra página donde subimos los programas, donde pueden conectar. Es la página www.archive, así como se escucha, con v.org, palabra indómita. Los invitamos a que nos dejen comentarios acerca de los programas. Ya nos encontramos el día de hoy en la emisión número 54 de Palabra Indómita. Aquí seguimos resistiendo a pesar de, pues, de todo, de la pandemia, de iris y venires, pero aquí seguimos en la Palabra Indómita. Y también les recordamos nuestro correo electrónico cápsulas con K punto insumisas arroba gmail.com para que nos escriban cómo ven esta palabra indómita. En esta emisión vamos a platicar acerca de un tema de, pues obviamente nuestros programas giran alrededor del tema del poder y la violencia y cómo estos se transmiten, se absorben, se reproducen y la aplicamos, la practicamos, ¿no? A veces con nosotros mismos, a veces con los otros, a veces en la comunidad, ¿no? ¿Cómo se reproducen estas relaciones de poder y violencia? Que pues nos hemos dado cuenta pues que están prácticamente en todo, y pues un poco como el ejercicio que hacemos cada 15 días es tratar de buscar los orígenes o buscar qué es lo que está provocando estas relaciones de violencia. Y bueno, ahora decidimos que el tema se va a tratar sobre la violencia militar y policíaca. Y bueno, estos pues vemos que son pues ya ejercicios ya de violencia pues ya más extremos. Entonces vamos a estar platicando sobre esto en estas dos horas. Espero que les lata y pues sí, dejen los comentarios, ¿no? Por ahí, y bueno, pues sin más, damos pie. Vamos a platicar de la preservación del orden social, o más bien esa idea, ¿no? Que se tiene de preservar el orden social. Nos tendremos que preguntar qué es el orden dentro de una sociedad. Decían por ahí en las épocas de Don Porfirio que el orden significaba la paz y el progreso, ¿no? Y no sé, hoy en día creo que muchas personas lo siguen viendo así. El orden, la paz, el progreso, la defensa sobre todo de la propiedad privada. Es menos obvio en comunidades, pero por ejemplo en ciudades es muy común, ¿no? Que haya rejas, candados, bloqueos para sentirte seguro, y del otro lado del poder, pues lo que te mandan como seguridad son policías, ¿no? o cuando no se van al extremo de hablar de militarización para que todo esté más tranquilo, como ha sucedido en varias partes del país, ¿no? Se militariza lo que llaman seguridad pública para entonces dar esta perspectiva de mucha seguridad, y ya después tenemos a los generales, ¿no?, saliendo a relucir sus vínculos con el narcotráfico, y bueno, históricamente han tenido sus vínculos con hacendados, sus vínculos con guardias blancas, sus vínculos con grupos paramilitares. Entonces, como que es un tema bien amplio, ¿no? Esto claro. Sí, mira, como decía el compañero, pues tocó una palabra clave que habló de la propiedad privada, y yo me iría un poquito más atrás, antes, un poquito más atrás de lo que se llama como guardias blancas o lo que conocemos como los militares en sus formas actuales. Recordemos que cuando surge la propiedad privada, es decir, cuando hay personas que se autonombran como dueños de ciertas partes y empiezan a acumular propiedades, surgen en esos propietarios individuales la necesidad de buscar quién les cuide sus propiedades individuales. Es un poco como surge como el concepto de vigilancia, el concepto de seguridad. Pero desde el momento en que estos propietarios privados, que estamos hablando incluso de la época feudal, el feudalismo, cómo tenía una estructura el rey, los señores feudales, los siervos, etcétera, cómo dentro de esa estructura vertical de sociedad surgen personas que van a servir a los señores feudales en términos de vigilar sus bienes. Obviamente estos vigilantes de las propiedades no son personas que tengan, no son propiedades de ellos, son propiedades de los señores feudales o de la gente que está acumulando este poder de los reyes, etc. Ellos son empleados. O sea, no olvidar que toda esta parte de los militares, las policías, ellos son empleados del poder. Y en ese sentido, pues, no tienen medios de producción o no tienen tierra, no son bienes de ellos, sino ellos les pagan por vigilar. Pero también en ese momento surgen relaciones como muy finas de mando y obediencia, que a ellos los va subordinando cada vez más para que también controlen lo que mucha gente le llama su subjetividad, que es como toda esta parte, como sus pensamientos, sus percepciones. Y yo hasta donde sé es que los primeros policías, las guardias, son hombres, casi mujeres no se habla de eso en esta época de la historia. Controlan, hay una relación, se va tejiendo como una relación de mando y obediencia muy fina, que incluso empieza como todo este adoctrinamiento a las personas para que tengan que obedecer ciegamente a sus jefes y que sigan un orden de lo que ya el compañero venía hablando, ¿no? De quién es el capitán, el subcapitán, el general, etcétera, hasta llegar como a eslabones muy bajos de las estructuras de guardia. Y pues estas relaciones como de mando y obediencia, pues implican que estas personas incluso puedan dejar la vida con tal de proteger los bienes de la persona que los está contratando, o proteger cierta área, incluso pues arriesgando su propia seguridad para cumplir estos roles. Entonces ahí hay como, empiezan como unas relaciones de control, de los cuerpos, control de las percepciones, de los comportamientos, de las creencias, para lograr cuerpos de seguridad muy ideales para los intereses de esta clase social, ¿no? Del feudalismo. Y conforme va avanzando la historia del capitalismo, donde pues el capitalismo va desarrollándose cada vez más, empiezan a especializarse las formas de producción, etcétera, esta seguridad va como caminando con este sistema capitalista. Pero ¿cómo se da ese paso de proteger el feudo a proteger la fábrica, por ejemplo? Porque ya no va a ser lo mismo proteger un terreno muy amplio a ahora enfocarse dentro de las ciudades a defender los espacios donde está la maquinaria, donde está la producción, donde lo que van a tener que protegerse de revueltas sociales, ¿no? Que van a comenzar por grupos nuevos, los obreros, que van a vivir en malas condiciones en esas fábricas, que algunos se van a enfocar su frustración en destruir las máquinas, ¿no? Y ahí entran también las policías y los soldados. Aunque yo dudaría que este control sea un control mental, un convencimiento de vas a morir por tu jefe porque así lo crees, ¿no? Creo que también hay una relación de conveniencia en esto de mando y obediencia. Sobre todo obedeces porque en algún momento deseas llegar a ser el mando, ¿no? Deseas llegar a ejercer el poder, y cuando no lo tienes y estás hasta abajo en esta escala, cuando se da un episodio de violencia, pues tú tienes la libertad, tienes el respaldo de la ley en ese momento para poder golpear a otros, ¿no? Para poder violentarlos, hacer un ejercicio de poder y sentir que tú eres superior, ¿no? Entonces yo no veo tan inocentes a quienes se involucran dentro de estos cuerpos represivos, ¿no? Yo considero que, bueno, hay distintas épocas, ¿no? Si bien habrá quien habrá llegado ahí por necesidad, también hay quien permanezca por gusto. Entonces, no, bueno, yo no me creo eso de pero también creo control mental. Que mencionas esto es de que también hay una, creo que dentro de estos adoctrinamientos policiales, como que sí hay una idea de que en algún momento van a escalar, o sea, de los van a dejar subir un poquito dentro de esta escala de poder. O sea, como que sí dicen, mientras me obedezcas, tú ya después vas a poder tener tal cosa. Entonces, como que ahí yo creo que es como, sí, como justo, como un adoctrinamiento de las policías, de las guardias, pensando en que van a tener un ascenso social, cuando en realidad sabemos que, bueno, ahorita pues a la distancia históricamente ya podemos analizar que las estructuras sociales eran tan cerradas que no permitieron el ascenso social, y fue hasta el momento en que la clase de abajo, pues la base social que sostenía todas estas estructuras feudales, se reveló. Es como se han podido escalar, como cambiar un poco las políticas, ¿no? De las clases sociales. Pero sí, es verdad, ¿no? O sea, muchas personas, pues no de manera inocente, se han estado, no han permanecido en estas estructuras de poder. Y además, después tengo entendido que surgen dentro de la clase militar empieza a haber subdivisiones, ¿no? De rango, y en esa mini estructura esta mini estructura militar, ahí sí ya se puede hablar de ascenso, ¿no? De cómo los soldados rasos en algún momento, si cumplen con un periodo de años de comportamiento fiel, por llamarlo de alguna manera, o ¿cómo le podrías decir? De comportamiento o sin faltas, o una historial blanca para ellos, pues ahí sí un soldado raso puede subir de rango. O sea, como que dentro de esta parte de los militares también hay ciertas estructuras de obediencia, ¿no? Oye, pero las estructuras militares sí venían de mucho tiempo atrás, ¿no? Hay ejércitos sí. En historia desde hace mucho, y estas relaciones verticales, ¿no? Ajá. La estructura de los mandos. Y también, por ejemplo, cuando se sublevan los campesinos y viene la Revolución Francesa, se crean nuevas milicias, se crea el Ejército Revolucionario Francés, que con el tiempo va a dar un golpe de Estado, ¿no? Ahí con Napoleón al frente. Entonces, pero aquí más bien lo que nos queremos enfocar es en cómo estos cuerpos represivos se convierten en instrumentos que ejercen la violencia sistemática dentro del capitalismo, ¿no? Y cómo cómo defienden la propiedad privada dentro de este sistema económico, cultural, social, en el cual estamos inmersos desde hace varios siglos, ¿no? Pues, mientras, como dice el compañero, ya nos fuimos un poco atrás, ya estamos llegando casi a Roma, pero vamos a tratarnos de venir más hacia adelante en la historia. Pues vamos a rola, ¿no? Ajá. Bueno, esta rolita es de una banda chilena que se llama Ácido Muriático, y habla muy bien de cómo las policías sirven al poder. Vámonos con Policía de Mierda, aquí en Palabra Indómita. Regresamos acá en Palabra Indómita. Esta rolita de Ácido Muriático, la verdad es que me gustó mucho. Yo no había escuchado a esta banda, pero pues la verdad es que sí, sí me gustó. Espero que les haya gustado también. Entonces, bueno, ya nos estamos yendo hasta los imperios y todo eso, pero bueno, este pequeño preámbulo del primer bloque, pues justo fue como para ver que esto de las policías no es nuevo, sino que son estructuras que están muy enraizadas en nuestra sociedad y que están profundamente ligadas al desarrollo del capitalismo, a la concentración de los medios de producción. Perdonen a los compas anarquistas que nos escuchen, que a lo mejor puede sonar medio marxista las policías, las seguridades, las milicias no son nuevas. Y pues nos vamos a adelantar un poquito y nos vamos a centrar en la historia de México. Recordemos nosotros que uno de los momentos donde se vio como se pudo visualizar estas milicias fue durante el periodo de Porfirio Díaz, que un poco ya se comentaba al principio, que ha sido la dictadura más larga que hemos tenido como país, 34 años en los que estuvo Porfirio Díaz en el poder. Hemos tenido la dictadura. La más larga fue la del PRI, ¿no? La del PRI, pero como de una sola persona, ¿no? Que la misma persona fuera el presidente durante tantos años, pues realmente pues ha sido con este Porfirio Díaz, que su lema de gobierno pues era paz, orden y progreso, ¿no? Paz porque él pensaba que después de la Revolución de Independencia era necesario empezar un proceso de pacificación en el país, que las revueltas que había iniciado Miguel Hidalgo, Morelos, José Ortiz de Domínguez, pues ya habían tenido como muchas repercusiones en el país y que lo tenían en el atraso. Entonces, para empezar con el desarrollo económico del país, era necesario un proceso de pacificación. Y en ese proceso de pacificación, ¿qué era lo que según Porfirio Díaz pensaba? Era meter orden. Se junta este señor con un grupo de intelectuales que les llamó el grupo de los científicos, donde pues ellos empezaron a pensar en el tipo de sociedad y en el tipo de desarrollo que querían desde el país. Bueno, de entrada, pues ahí podemos observar que es un desarrollo pensado desde el poder y con un cierto perfil, ¿no? Que es buscar que la pacificación, meter orden. Entonces, en este periodo de poder, es cuando empiezan a surgir como pues ya las policías en México. Recordemos que en ese momento todavía había predominancia de las poblaciones rurales, había muchos pueblitos, todavía no había empezado como tal el proceso de urbanización. Entonces fue muy común ver a estas policías vigilando y cualquier revueltita que pudiera haber por ahí, pras. Y surgen estas cárceles. Y pues ustedes por ahí en su comunidad seguro van a ver ahí alguna cárcel del pueblo. Y empiezan a surgir estas cárceles también. La Ciudad de México como tal ya era un centro de población urbana donde estaba concentrándose cada vez más y más y más la gente. Y también ahí surgen como las cárceles, las prisiones. Dentro de esta orden, paz y progreso, conjuntamente con este desarrollo de las policías, Porfirio Díaz comienza a echar un andamiaje de industrialización del país. Empiezan a surgir fábricas, la fábrica del Enequén, las fábricas de producción textil, sobre todo la producción de algodón que se llevaba, por ejemplo, de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, era concentrada en la Ciudad de México, donde se hacían, había máquinas de telares industriales, y también ahí había, pues surge en esta industrialización. Recordemos que fue en este periodo cuando se inicia la construcción de ferrocarriles más grande, como el más larga, ¿no? Se empieza en el Porfiriato con mano de obra indígena, ¿no? Los yaquis ahí pusieron su mano de obra, los mayas también, y pues todo esto era con una... también venía acompañado con vigilancias. Esto de la pacificación del país no era nuevo, ¿no? Ya lo habían intentado otros grupos. Es muy curioso que otro dictador, aunque no fue presidente muchos años consecutivos, fue Antonio López de Santana. La última vez que él llegó al poder, cuando ya fue la dictadura de Su Alteza Serenísima, precisamente hubo grupos políticos, de comerciantes, de terratenientes, que dijeron, tiene que venir Santana a pacificar el país. Y así lo veían, como el gran pacificador. Y además le compusieron el himno nacional mexicano, ¿no? O sea, ahí viene las odas a Santana y y al primer imperio mexicano, que era el de Agustín de Iturbide. Mexicanos al grito de guerra, pero vamos a pacificar el país. Y en un contexto donde pues la tierra era de unos pocos, ¿no? Donde se trataba como de alguna manera dar un brinco hacia el capitalismo, pero no sabían cómo ni por dónde. Y pues bueno, ya después vienen los liberales, ¿no? Donde está Juárez, Lerdo de Tejada, todos ellos, que básicamente sí observan que el país tiene que ir hacia una modernización, y viene esta confrontación, ¿no?, de liberales conservadores, los que quieren modernizar y los que no quieren modernizar. Y bueno, a final de cuentas, lo que hacen estos grupos es tratar de tener bandos del ejército de su lado, y ya cuando se logra la república restaurada, y por fin se instaura un sistema en apariencia pacífico, pues viene la administración de justicia, y lo que yo estuve leyendo es que la policía en México está muy vinculada a la aparición de los ministerios públicos. Y de ahí podemos jalar hilo de desde qué momento los ministerios públicos han sido utilizados por el poder para atacar a los movimientos sociales, ¿no? Y el uso de las policías, porque se supone que originalmente las policías son de investigación, no de represión, sino que investigan delitos. Y de ahí que sea relevante qué es la ley y qué es romper la ley, ¿no? Y bueno, cuando viene Porfirio Díaz, es muy curioso porque precisamente en el plan de Tuxtepec, él está diciendo que está muy mal la administración de justicia, ¿no? Uno de sus reclamos es ese, y entonces que ya tiene que llegar una buena administración de justicia, esta pacificación de la que hablabas. Pero bueno, no todo se dio de manera legal en el Porfiriato. Si bien va a haber policía, pues se van a crear guardias, ¿no?, de las que tú estabas hablando en el campo, y pues van a tener mucho poder los hacendados. Y aunque estén fuera de la ley sus guardias, ahí van a estar presentes. Y si hay campesinos, ya ni siquiera que se intenten rebelarse, que intenten escapar de una hacienda, pueden ser aprehendidos por estas guardias, pueden ser ejecutados. Entonces va a ser una cuestión de defensa del poder económico muy importante durante este periodo, ¿no? Porque también este grupo del que hablas, los científicos, pues tenían sus buenas inversiones dentro del Porfiriato. No era gratuito que estuvieran apoyando a Porfirio Díaz. Y pues ahí es donde, de repente, dentro del Porfiriato, pues hay varias rebeliones. Se dieron principalmente en sectores campesinos, pero también empieza a haber estas movilizaciones dentro del sector obrero, ¿no? No sé si te acuerdes de algunas de ellas. Claro, claro. También, justo lo que con lo que va vinculado lo que dice el compañero, de que surgen las policías, surgen los ministerios públicos y también surgen ciertas justificaciones desde la ley para poder encarcelar a las personas, ¿no? Toda esta parte del surgimiento de las prisiones en México. Y hay un libro que encontré que se llama Lecciones de Derecho Penitenciario, que comenzó a partir de 1898, sea en el periodo de Porfirio Díaz, ¿no? Que va lo de los ministerios públicos, el derecho penitenciario, que quiere decir cuáles son los reglamentos para meter a las personas a la cárcel, como va ligado como a esta idea de si te portas mal vas a tener un castigo para que te disciplines, para que te ordenes, para que aprendas a portarte bien, y las policías, ¿no? Entonces como que esta parte, ¿no?, de las prisiones no hay que dejarla de lado porque va a ser como el castigo, la pena para las personas que se portan mal. Y como se venía comentando, el desarrollo del país fue gracias a la explotación de la mano de obra de los obreros. Toda esta mano de obra, que era muy mal pagada, los obreros vivían en condiciones de semiesclavitud, jornadas laborales de 12 horas, sin descanso los fines de semana, salarios de muerte, creó las condiciones de revuelta, creó condiciones de rebelión, de desobediencia, de decir hasta aquí, y comienzan las primeras revueltas. Quisiera mencionar aquí de volada a Ricardo Flores, a los hermanos Flores Magón, quienes empezaron a hacer algunos círculos de estudio con obreros para empezar como también a concientizar acerca de esta situación de explotación, y es como se van creando el germen de las primeras revueltas como más grandes, las primeras revueltas obreras más grandes en la historia de México, que desafortunadamente están muy desdibujadas en los libros de historia, en los libros de historia oficiales, no se les ha estudiado a profundidad, incluso ni siquiera las mencionan, por ejemplo, en libros de primaria o de secundaria o prepa, hacen una mención muy light acerca de estas rebeliones de Cananea en Sonora, y Río Blanco en Veracruz, que fueron las primeras revueltas, las primeras movilizaciones de obreros organizados. Las fotos históricas de esta revuelta de Cananea y Río Blanco son impresionantes, son muchísimas las personas las que están participando ahí. Bueno, y le costó tanto al régimen que hubiera tanta participación, que la respuesta fue muy violenta, ¿no? O sea, la organización de los mineros de Cananea cerraron una mina importantísima para el capital de Estados Unidos y terminaron pidiendo al gobierno central el apoyo del ejército, pero pues como Sonora está muy lejos del centro, en la capital, y pues aunque había tren, pues no llegaba tan rápido, pidieron el apoyo de milicias de Estados Unidos para atacar a los mineros de Cananea. Entonces ahí no importaba violar la soberanía nacional siempre y cuando se pudiera defender la propiedad privada y acabar con esta huelga de mineros que se extendió a varias minas de esa región, ¿no? Y que finalmente como le dieron fin fue a través de la represión, ¿no? Y ya no solo a través de los cuerpos represivos del Estado, sino del Estado vecino, que también se involucró para defender los intereses del capital. El capital no tiene nacionalidad, ahí quedó muy claro, ¿no? Y bueno, vamos a seguir platicando un poquito de este tema después de una rolita, ¿verdad, compañera? Bueno, comentaba que sí es como muy, muy interesante cómo se gestaron estas revueltas y nos vamos a con Los Inigualables de Sinaloa, Mineros de Cananea, que ya es una, la van a escuchar, ya es como más actual la rola, pero bueno, pues nos latió, ¿no? Porque pues mencionaba que recuperaba como pues pertenece a Cananea y pues estamos hablando de esto. Entonces aquí nos vamos con esta rolita. Estamos de regreso después de la rolita sobre Cananea. Les platico un poquito por qué la elegimos, ¿no? A Los Inigualables de Sinaloa y esta canción de Mineros de Cananea. Resulta que en época del Porfiriato, pues Porfirio Díaz defendía mucho no solo la propiedad privada, sino la inversión extranjera. Y bueno, no se intentaba, bueno, no sabemos cómo era su pensamiento, pero la idea era defender la inversión privada, ¿no? Y esto pareciera un tema de historia que ya quedó allá en el pasado, pero ¿qué creen? Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa hubo más huelgas en Cananea, ¿no? Y resulta que una de estas huelgas en Cananea, que fue muy grande, y donde ya teníamos, se supone, una constitución que defiende los derechos de los trabajadores, el derecho a la huelga, que eso no existía durante el porfiriato, pues resulta que los obreros se fueron a paro. La Junta de Conciliación y Arbitraje, a final de cuentas, decidió que la huelga era ilegal, pero pues el anuncio de que era ilegal no lo dieron por las vías conducentes, y además los mineros tenían tiempo para solicitar un amparo. De hecho, ya se habían amparado y aún no había respuesta. Pues resulta que cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dijo que ya no iba esta huelga, la notificación se da a conocer a las 11:30 de la mañana de un día 11 de enero de 2008, pues resulta que la policía y el ejército federal ya habían llegado a la mina desde las 5 de la mañana. ¿Qué significa esto? Que ya estaban listos, ¿no?, para la represión. Ya sabían que la resolución iba a ser negativa y entonces ya tenían el visto bueno de las autoridades para ingresar, golpear obreros y deshacer la huelga. Y eso fue lo que hicieron. En aquel momento fueron 800 militares, policías estatales, policías federales. Hubo 40 heridos y en aquel momento hubo 5 desaparecidos entre los mineros y sus familiares, ¿no?, que estaban allí en la huelga. ¿Qué decía el gobernador? Bueno, es que no reprimieron, ¿no?, que querían que entraran los verdaderos trabajadores a la mina. Bueno, qué decir de Felipe Calderón, ¿no?, que militarizó todo el país. Y pues esto es como un rebote, ¿no?, como que esta parte de Porfirio Díaz, el malvado dictador. Bueno, los cuerpos represivos, el Estado como defensor de la propiedad privada, han continuado durante todo este tiempo. Y regresándonos un poquito para no dejar de mencionar Río Blanco, pues más bien fue una huelga generalizada, ¿no?, en varios estados, en Veracruz, el Estado de México, Tlaxcala, la Ciudad de México. No sé si algunos de ustedes recuerden que fue porque les cambiaron el reglamento a los obreros, los iban a obligar a trabajar más horas por el mismo salario. Y bueno, ahí estaba muy movilizado el Círculo de Obreros Libres, Magonista. Y pues con todo el trabajo que habían hecho dijeron: no, nos vamos al paro, no podemos aceptar esta situación, es injusta. Y muchos de ellos, muchos obreros, solicitaron el apoyo de Porfirio Díaz a favor de ellos, porque decían: mire, es que esto es injusto, nos están exigiendo más horas de trabajo sin aumentar salario, no es posible, aquí tiene que entrar la ley. Y entró la ley, pero dijo: esas huelgas no son válidas, o las quitan o vamos contra ustedes. Muchos grupos de obreros cedieron, excepto los de Río Blanco, ¿no? Y ahí es donde primero fue la policía a atacar, no pudo con los obreros, hubo una revuelta, y entonces ya mandaron a los militares, ¿no? Pues eso fue muy rudo, porque hubo muertos, hubo heridos. Y pues la idea del régimen era aplastar cualquier oposición social que hubiera. No solo, es que siempre solemos hablar de que era contra el régimen, no, aquí era para defender la propiedad. Y era un régimen que defendía esta propiedad privada. O sea, es decir, es un sistema articulado de modo de producción que va concentrando la propiedad en manos de un grupo, las oligarquías, empresarios, gobernantes, y todo esto va articulado, que es por eso, pues, como de pronto pues hablamos de régimen, ¿no? Pero en realidad es toda una articulación de poderes, ¿no?, que van ligados, ¿no? Y pues en el caso pues de estos aparatos represivos que participaron en pues en encarcelar a los obreros, en combatir su movimiento, pues son pues esto que veníamos mencionando, ¿no? Como estos grupos que van ligados al poder, ¿no? Que van que van de la mano al mantenimiento de un régimen, ¿no? Y bueno, estas revueltas prosperaron, recordemos, empieza la Revolución Mexicana, que ya próximo mes de noviembre ya otro aniversario más de la Revolución Mexicana. Es un proceso muy complejo. Yo creo que es un programa que tenemos, siempre decimos que tenemos por ahí programas pendientes. Bueno, lo de la Revolución Mexicana es un súper pendiente de Palabra Indómita, pero en algún momento lo lograremos. Después de la Revolución Mexicana, nuevamente viene un proceso de pacificación del país. Recordemos, algunos historiadores mencionan que hubo una revolución interrumpida, es decir, que no se lograron todas las demandas que los obreros y campesinos de México querían. Sí hubo una restitución de tierras, los hacendados regresaron sus tierras a los campesinos, a los dueños originales, desaparecieron algunas propiedades grandes, los latifundios, los terratenientes fueron juzgados, se logra la jornada laboral de 8 horas, establecen algunos, se promulga la Constitución, donde se establecen las garantías individuales. Los artículos más importantes se plasman en esta Constitución, pero surge el PRN, que fue el antecedente del PRI, el Partido PNR, Partido Nacional Revolucionario, ¿no? Que fue el antecedente del PRI, y este partido, el PNR, lo que empieza a hacer es desarmar a los campesinos. O sea, hace muchas cosas, pero en términos de nuestro tema, que es lo de, es el tema de las policías, una de las grandes acciones fue desarmar a los, a todas las ejércitos rurales. Todas las personas que habían tenido armas porque habían combatido en la Revolución Mexicana para conquistar sus derechos, pues se promulgan ciertas leyes para que devuelvan sus armas. Incluso hay alguna política, no sé si sepas un poco más a fondo, de que entregaban un arma y te entregaban costales de alimento, ¿no? Como en este proceso, o cómo estuvo, a ver, no sé si te... No me acuerdo de esa parte. Pero yo recuerdo haber leído que en este proceso de desarme había recompensas a las personas que devolvían sus armas, les daban alimentos, había ciertas gratificaciones por haber devuelto las armas. Y empieza el proceso de pacificación del país, pero por otro lado también surgen otro tipo de policías y guardias, ya más enfocadas a cuerpos militares que van a estar protegiendo al gobierno, ¿no? Que ellos en ese momento decían que era el gobierno revolucionario, porque era el gobierno que había quedado después de esta dictadura de Porfirio Díaz. Entonces ya como tal comienzan estos ejércitos a operar. Ya estamos hablando de después de 1915, y también en la Constitución queda plasmado que el ejército sí va a servir para defender al pueblo, ¿no? Como en ese momento de la Revolución todo el mundo decía sí, que haya un ejército que defienda al pueblo, pero empiezan a pasar los años y se empieza otra vez a formar ciertas oligarquías en el poder, que es cuando los políticos que en algún momento fueron caudillos, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, se mantienen como en este, José María Pino Suárez, todos ellos se mantienen como en una misma esfera del poder, un mismo grupito que está gobernando. Y el ejército sí va a proteger, pero está protegiendo nuevamente los intereses del gobierno en turno y sus intereses, porque había empresarios que también se declararon como afectados de la revolución y empiezan a defender sus intereses. Y también empieza a especializarse cada vez más estas policías y estos ejércitos. Sí, además se va a empezar a integrar la inteligencia policíaca, ¿no? O los servicios de inteligencia en México. Y aquí es bien interesante porque esto comienza antes del PRI. Yo me encontré que en 1918 se creó la sección primera de la Secretaría de Gobernación, mientras era presidente Venustiano Carranza. Y esa sección primera, pues, daba información confidencial al gobierno acerca de grupos políticos y sociales. Y parece que no le fue bien a Carranza porque o no le avisaron a tiempo de Agua Prieta o ya no tenía más que hacer, ¿no?, con esta rebelión de generales. Ya después, ya en 1929, aquí sí ya está el PNR, como nos habías platicado, se creó el Departamento Confidencial. Y este Departamento Confidencial tenía dos áreas: los agentes de investigación política y la policía administrativa. Y aquí es importante el contexto, señalar que después de la Revolución Mexicana vino otra revuelta social muy fuerte que muchos han estudiado mal, porque solo la han visto desde el aspecto de la religión les llenó sus cabezas y por eso se rebelaron, ¿no? Que fue la Guerra Cristera, que hay muchas más cuestiones sociales de fondo en esa rebelión. Y bueno, ya después de eso el régimen va a intentar esta parte, ¿no?, de desarmar a las poblaciones rurales para que no se repita un episodio como la Guerra Cristera. Ya después, cuando viene Lázaro Cárdenas, fíjate qué interesante, porque lo vemos como un prócer nacionalista, defensor de los derechos, de los campesinos, de los obreros, pues durante la presidencia de Lázaro Cárdenas se creó la Oficina de Información Política para proveer información confidencial a los altos funcionarios del gobierno, ¿no? Entonces ya comenzaba esta estructura de aparato de Estado, de la cual va a recibir herencia el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y bueno, ya historia que ya conocemos de más cerquita, hacia 1942, que es cuando ya se instala a fondo el capitalismo en México, que ya vienen estos presidentes que van a favor de la industrialización y a favor de los industriales, pues se va a crear el Departamento de Investigación Política y Social, 1942. Todavía ni siquiera termina la Segunda Guerra Mundial, todavía no estamos en Guerra Fría y ya está este tipo de investigación. Ya después de la guerra, se crea la infame Dirección Federal de Seguridad. Primero va a estar... ¡Qué nombre tan feo, no manches! O sea, tan solo el nombre está... Terrible. Bueno, esta DFS dependía de la Presidencia de la República, pero ¿quién crees que la mandó a cargo de la Secretaría de Gobernación? Adolfo Ruiz Cortines. Nombre. Entonces, previo a Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, ya después la DFS se va a abocar a la vigilancia, análisis e información de los hechos relacionados con la seguridad de la nación. Ahí ya está ese foco. Y bueno, esta DFS se va a transformar en la Dirección General de Investigación. Bueno, no la DFS, va a haber otra que va a ser la Dirección de Investigación Política y Social se va a transformar en la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales en 1967, ¿no? Que es la que va a actuar de manera directa contra el movimiento estudiantil. Y ya si nos vamos un poco más para acá, con Miguel de la Madrid, se pasa de la DFS a la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, que después se va a convertir en el CICEN, ¿no? También tan afamado y tan bonito. Y ay, bueno, no, pura chulada, ¿verdad? Digo, es sarcasmo, compañeros, ¿eh? Y bueno, nos vamos con una rola, pero ojo, ahorita que andas irónica, la rola es muy irónica, ¿eh? Adviértolo antes de que la escuche. Se llama Decana, desde ahí viene la ironía, nombrarla en inglés. Si lo traducimos sería la cana, así le dicen en Argentina, la tira le diríamos en México, no sé, hay muchos nombres para hablar de la policía, los pacos les dicen en Chile, ¿no? Y bueno, esta es una rolita de Marielena Walsh, sí, la misma que hizo muchas canciones infantiles, pues hizo una rola sobre la policía y la violencia política. A ver qué tal escucha, acá en La Palabra Indómita. Ella me cuida, ella vela por mi vida, me defiende del ladrón, me da siempre la razón, es justiciera cuando menos uno espera, y a la salida de la facultad lucha por la libertad. La policía, mamá, la policía vela por el ciudadano, lo protege noche y día y lo lleva de la mano por la buena vía. Hace el bien sin mirar a quién, le brinda paz y bondad a la humanidad. Ella me ampara contra toda cosa rara, me persuade con la ley y me trata como a un rey. Mantiene a raya al rebelde y al canalla, y escribe en toda manifestación la boleta del perdón. La policía, mamá, la policía vela por el ciudadano, lo protege noche y día y lo lleva de la mano por la buena vía. En todo el mundo hace el bien sin mirar a quién, le brinda paz y bondad a la humanidad. Bueno, estamos haciendo un recuento histórico un poco apretado acerca de las policías y los ejércitos que va ligado al establecimiento de los poderes policíacos y militares, ¿no? Estamos hablando que después de la Revolución Mexicana empiezan a los gobiernos que siguieron después de la post-revolucionarios, ya con el PNR, después el establecimiento del PRI. Los primeros presidentes de México fueron los que se llamaron como caudillos de la revolución, y se empieza a formar un grupo, una oligarquía nacional, es decir, un grupo pequeño de personas que está controlando el poder. y empieza el control de sectores estratégicos, las telecomunicaciones, las carreteras, las líneas ferroviarias, los recursos naturales, la energía, la industria, las distintas industrias. Entonces hay un desarrollo que va muy ligado al poder político, y esto, las policías, los ejércitos, pues tienen ahí un papel fundamental, pues de que nada se salga de control para que toda esta maquinaria de industrialización siga funcionando. Se mencionó también acerca de estos departamentos de inteligencia policial que surgen en este tiempo ya con Adolfo Ruiz Cortines, y con otros personajes muy oscuros. La mayoría de estos personajes tienen historiales muy, muy feos, son personajes muy oscuros, y también mencionábamos, aquí yo quiero, se mencionaban acerca de las guerras mundiales, ¿no? También en este momento de la historia, pues hay acomodo de los bloques económicos a nivel mundial, dejó una separación, el establecimiento de bloques grandes de poder a nivel mundial, y México, pues dirían por ahí, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, entonces hubo una colaboración muy cercana de los departamentos de inteligencia de México con los departamentos de inteligencia de Estados Unidos, que coadyuvaron para el establecimiento de estas direcciones de seguridad en México y estas direcciones de investigación política, que fueron las secretarías, las direcciones encargadas de vigilar a las personas que se querían salir del corral, por ponerlo así en términos muy coloquiales. Cualquier persona disidente al gobierno, pues era investigada. Con el fin, todo esto con el fin de evitar revueltas, sublevaciones obreras. Y en este México postrevolucionario empiezan a surgir personas que definitivamente seguían viviendo en condiciones de desigualdad, algunas revueltas obreras, y posteriormente pues el movimiento estudiantil de 1968, que ya se llevaban casi 50 años en el poder, ya PNR convertido en PRI, y que pues estaba haciendo una política muy dura, ¿no?, de mucho autoritarismo. Bueno, y también el PRI, si lo recordamos en sus antecedentes, lo primero que empezó a hacer el PNR fue tratar de aglutinar a los grupos sociales que surgieron con la revolución, ¿no? Entonces la idea era pacificar, traer a los generales hacia la institucionalización revolucionaria. Ahí jugó un papel importante también Cárdenas, aunque con Cárdenas ya lo que se va a aglutinar dentro del aparato del Estado van a ser los grupos de obreros y campesinos, ¿no?, a través de la Confederación de Trabajadores de México, de la Confederación Nacional Campesina. Y bueno, la idea es que como el Estado es revolucionario, pues ahí está la revolución, ¿no? No hay que buscarla en ningún otro lugar. Y ya cuando llega a esta parte de la Guerra Fría, es cuando pues, la CIA sí se mete mucho en México a ver qué es lo que está sucediendo, a ver cuáles son los grupos disidentes. Vienen unos ataques sistemáticos contra el Partido Comunista, que de hecho desde décadas atrás ya había sido proscrita. Y pues empieza esta inteligencia a manejarse contra los grupos de mayor disidencia, ¿no? A ver para dónde se está movilizando. Y pues ya cuando vienen las movilizaciones sociales fuertes, ¿no?, por ejemplo, médicos, ferrocarrileros, pues se va a hacer uso de este aparato de vigilancia estatal, a la par, pues estos cuerpos de policía dan informes a los ministerios públicos, y entonces el sistema político puede decidir si algún movimiento social es muy fuerte, muy importante, pues vamos a ver qué delito hay que perseguir, y si no hay, pues nos lo inventamos, y entonces de repente ya llegaban con el líder sindical o con el líder de médicos y le decían, está usted detenido porque hay un proceso judicial en su contra, ¿no? y entonces vamos a atacar de esa manera a las movilizaciones sociales, es decir, una represión legal con el uso de la policía y la supuesta justicia, ¿no? Y se supone que el ejército va a tener un pacto de no meterse en cuestiones políticas durante mucho tiempo, ¿no? Se es aliado del partido en el poder, pero se institucionaliza, se supone que ya no va a haber revueltas, y pues donde sí se va a involucrar es cuando los movimientos sociales intervengan en cuestiones que afectan directamente a la nación, es decir, el poder. Un ejemplo fue el movimiento ferrocarrilero, ¿no? Ahí sí, cuando decidían tomar alguna cuestión los ferrocarrileros, sí podía llegar el ejército porque era un bien nacional, ¿no? Ya no era solamente la policía. Y todos esos son antecedentes de represión para lo que después se va a vivir en 1968. No sé si te acuerdas tú cuál fue el papel que tuvieron estas policías secretas y cuál fue el papel que tuvo el ejército. Claro, estas policías secretas pues se encargaron de dar, incluso también en ese momento ya se empieza a hablar como de todas las personas que se infiltran a los movimientos sociales, es decir, que se disfrazan, para nuestros radioescuchas quizá la palabra infiltrados, algunos les pueda resultar rara, pero son estas personas como que parece ser gente que pertenece al movimiento social, pero en realidad son policías que nada más se meten a los movimientos sociales como para ver quién, identificar líderes, ver cuáles son las estrategias del movimiento, y esos hacen reportes. Creo que por ahí en el Archivo General de la Nación luego se encuentran estos reportes, ¿no?, policiales, y es espeluznante, de verdad, son reportes súper detallados de las personas que participan en los movimientos sociales, los describen físicamente, psicológicamente, las estrategias, o sea, realmente hasta... ¿Dónde viven? ¿Quién es su familia? ¿Con quiénes se encuentran? Sus todo. Amigos, ¿no? O sea, es una cosa realmente como para volverse paranoico, pero toda esta información es entregada como a estas direcciones de seguridad. Y como comentaba el compañero, pues fue esta policía, esta policía encubierta, pues fue fundamental para pues observar cuáles eran las estrategias del movimiento estudiantil y poder saber para poder establecer estas estrategias de represión al movimiento estudiantil. Por ejemplo, ¿cómo sabían que iban a tener en qué lugar, cuando fue la represión de 1968, ya se tenía ubicado en qué lugar iba a estar los oradores hablando, dónde iban a estar los estudiantes? O sea, ya tenían como toda una estrategia muy armada de dónde se iban a colocar los paramilitares. También surge toda estos cuerpos policiales, estos cuerpos de represión, ¿no?, conocidos como paramilitares, que no son propiamente militares, pero es una figura que copia toda esta lógica de los cuerpos militares y su ideología pues reaccionaria, ¿no? Bueno, ahí nos podemos ir, por ejemplo, a lo que pasó un poquito antes del 68, ¿no? Cuando en Guerrero vienen todas estas movilizaciones sociales, donde estaban involucrados muchos sectores, ¿no? Campesinos, maestros, y cómo la respuesta del gobierno estatal fue la represión por dos vías, ¿no? Una fue utilizando a la policía, otra fue utilizando estos cuerpos paramilitares, es decir, dejaban que los ganaderos o los productores de droga tuvieran sus propias guardias al margen de la ley, ¿no? Guardias que además no era que solamente les obedecieran a ellos. En muchos casos van a ser otros campesinos que van a buscar hacerse de tierras de manera fácil a través de la violencia, ¿no? y entonces se generan estos grupos paramilitares. Y pues recordemos que ahí, por ejemplo, estaba la Alianza Cívica, no la dejaron participar por la vía pacífica, se fueron contra ellos, hubo mucha represión y al final terminó formándose la guerrilla, ¿no?, donde estuvo involucrado Genaro Vázquez. O también cómo estos niveles de represión dieron la pauta para formar el Ejército del Pueblo, ¿no?, donde estaba Lucio Cabañas. Y pues ahí ya de manera se va a utilizar al Ejército para el combate frontal. Es el momento en que modernizan Guerrero metiendo una gran red de carreteras. Y el objetivo pues es, ahora sí vamos a llegar a las comunidades de manera directa. Claro, lo ofrecían ante la opinión pública como la gran modernización para que se terminaran las causas que dieron orígenes a estos conflictos, ¿no? Pero la realidad es, era para meter las tanquetas. Entonces, digamos que es el antecedente, ¿no? Sí, y pues nuevamente recordar que el famoso gobierno revolucionario no lo fue tal, sino se viene como una dictadura, ya no de una persona, sino de un partido, el PRI, que viene toda esta lógica corporativa, estas estrategias fascistas de contención social, y las revueltas populares siguen creciendo, los movimientos obreros, los movimientos campesinos, los movimientos estudiantiles y otras disidencias buscan tener voz y exigir derechos en medio de una de la consolidación de este régimen corporativo priista que va siguiendo las lógicas del capitalismo mundial. Y vamos a avanzar un poquito y vamos a llegar ya en esta etapa de modernización capitalista, ya más hacia los 80, 1970, 1980, donde pues ya hay una política de industrialización clara, de modernización y de subirse a los desarrollos económicos mundiales. Y posteriormente, bueno, llegamos al neoliberalismo y toda esta serie de reformas estructurales que pues vienen a golpear a los sectores más desprotegidos y a sectores estratégicos, sectores públicos, que gracias a la Revolución Mexicana también pudieron ser nacionalizados, pero con el neoliberalismo, pues una de las premisas de este sistema económico es de que se abran las fronteras, que se deje comprar y vender libremente, y que entremos a la lógica de la economía global. Creo que di un salto muy... Sí, diste un salto muy cuántico. Di un salto mortal. No sé cómo andamos de tiempo para regresar un poquito del salto o nos vamos a rolita. Nos vamos a rola. Vamos a dejarlos con esta banda de reggae, Los Yerberos, y la rolita se llama Policía. Aquí en Palabras en Domita. Yeah. que traerte hartos varos y le tengo que dar parte al señor comisionado. Pole, pole, pole, pole, policía, en paz déjenos, si hacemos mal hemos de pagar, pero dejen de extorsionarnos. Pole, pole, pole, pole, policía, en paz déjenos, si hacemos mal hemos de pagar, pero dejen de acosar. Estamos de regreso después de escuchar Policía de los Yarderos. Y ya que nos... Bueno, por eso, por tu salto mortal es que escuchamos un poquito de reggae, ¿no? Para estar un poco más tranquis. Lo malo es que ya los temas que tocamos luego no están tan tranquilos, ¿no? Yo me estaba acordando antes de dar este brincote hacia el neoliberalismo, cómo cuando el régimen empieza a tener una crisis muy fuerte, no solo es del régimen político, el priismo, sino también es la estructura económica, que era muy dependiente de este... En la industrialización nunca fuimos completamente soberanos, ¿no? Dependimos siempre de maquinaria del exterior, se rompe el pacto entre los grupos económicos y el poder político, ¿no? Cuando viene el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, es cuando se va a crear el Consejo Coordinador Empresarial. Hay una ruptura muy grandota. Pero además, como va a haber una crisis económica y política, las movilizaciones sociales van a continuar, y entonces el Estado, que decía defender la ley, ¿no? Ese era el discurso de Díaz Ordaz después del 68, que él defendió la ley, pues deciden ya no defender la ley. Van a surgir un montón de grupos guerrilleros en varias localidades, ¿no? Podemos rastrear desde Chihuahua, también en Sinaloa, en Jalisco, en el Estado de México, en la Ciudad de México, y surgen muchos grupos. Y una alianza muy grande de estos grupos fue el la Liga Comunista 23 de septiembre. Tomaron del asalto al cuartel Madera su nombre, ¿no? Ok, y bueno, la Liga Comunista tenía su Guardia Roja, que era la parte armada de la Liga, su Brigada Roja, perdón, no Guardia Roja. Y entonces lo que va a hacer el Estado, va a crear su Brigada Blanca, va a incorporar policías y militares en un cuerpo fuera de la ley que se va a dedicar a justiciar guerrilleros. Y además va a empezar a haber una violación sistemática de derechos humanos contra organizaciones sociales y también contra sus familias, ¿no? Cuando lleguen a detener a varios de los que están involucrados, los hijos los van a separar, van a desaparecer a varias personas de algunas familias. Ya se estaban dando los famosos vuelos de la muerte, ¿no? Donde estaban involucrados generales del ejército, donde arrasaban con poblaciones rurales. Y esta etapa de la guerra sucia va a durar 2 sexenios, ¿no? El de Luis Echeverría y el de Miguel de... No es Miguel de la Madrid, es José López Portillo. Ese que decía que nos íbamos a industrializar con el petróleo, etcétera. Se supone que este gobierno sigue siendo revolucionario y está a favor de la ley, pero comienza a actuar de manera ilegal. De hecho, todavía hay pendiente juicio contra Luis Echeverría por todos estos actos, contra algunos militares. Y bueno, se pone en crisis el sistema, no puede salir de la crisis más que con el apoyo de los organismos financieros internacionales, es decir, a través de la deuda. Y viene lo que tú nos comentabas, ¿no? Se empiezan a vender las empresas estatales y comienzan las privatizaciones, viene el regreso del capital privado extranjero, toda la inversión que vemos ahora, ¿no? Que ya está inclusive llegando a las comunidades con la minería, con el control de los recursos hídricos. Y también viene un cambio, ¿no? En estas políticas represivas, el régimen se sacude, no quiere ser derrotado, y bueno, ahora va a ser el CISEN el que se va a encargar de la vigilancia policíaca muy cercana de los movimientos sociales, pero curiosamente, desde que se va creando, empieza a ser infiltrado, o no sé si formaban parte de lo mismo, de los grupos de delincuencia organizada, ¿no? Se empieza a vincular el narcotráfico. Por ahí tenemos pues hay varios textos rolando por ahí que indican cómo la delincuencia organizada tal vez va hacia lo mismo, ¿no? A la contención social, se le deja hacer, se le deja crecer, hay una alianza con los aparatos represivos del Estado para contener las movilizaciones sociales. Estamos viendo que también en este momento el negocio del narcotráfico resulta ser un negocio muy rentable. No olvidemos que el fortalecimiento de esta industria, que es la industria de las drogas, se ve muy fortalecida y muy ligada a Estados Unidos, porque Estados Unidos viene siendo el mercado. Todos los consumidores de droga, pues la mayoría se encuentra en Estados Unidos, y hay una relación muy directa entre, pues aquí en México, también en otros países de América Latina, Colombia, donde también, por cierto, el militarismo es brutal. Algún momento yo creo que estaría bueno invitar a alguien de Colombia que nos hable un poco de eso, porque es espeluznante cómo se ha establecido el militarismo y las policías en Colombia. Pero el punto es que países productores de droga, hay una relación con Estados Unidos, y es muy curioso que como en las zonas donde hay estos tipos de cultivos, al mismo tiempo también hay mucho control militar, ¿no? No se permite que la gente pase por ahí, viene a haber un control territorial muy exclusivo de los ejércitos. O sea, realmente son los cárteles, los capos de la droga, que se vienen a establecer como dueños, ¿no? Como, no sé si valga la pena la relación, pero son como los nuevos terratenientes, ¿no? Son los terratenientes de este momento, ¿no? Y están protegidísimos por las policías, por el ejército, y el momento, y obviamente por los políticos, ¿no? Porque las policías y los ejércitos, los mandos más altos, son los gobernadores, ¿no? Recordemos que el presidente de la República es el jefe máximo del ejército, ¿no? Entonces, estos vienen siguiendo una línea de mando muy clara, que es el poder político. Entonces, ahí va una relación, una liga muy fuerte entre los políticos, los militares y la droga. Y fue muy evidente en el sexenio de Felipe Calderón, donde pues ya los capos, los territorios, todo México fue hasta dividido por cárteles, ¿no? Pero no solamente hay cárteles de la droga, ¿no? Hay cárteles de inversión extranjera muy poderosos. Por ejemplo, las mineras, pues están bien rudas en esto de que tú hablabas, ¿no? Del control territorial y cómo se involucran los políticos en este control territorial. Sí, podemos decir es que el PRI, es que cuando estuvo Felipe Calderón, pero ¿qué pasa en la 4T? Yo me encontré una nota que es un poquito alarmante, porque en plena cuarta transformación, pues resulta que nace la policía minera, ¿no? ¿Te acuerdas que estábamos hablando de Cananea y todo lo que sucedió en el pasado, lo que sucedió durante Felipe Calderón? Pues resulta que ahora ya se creó esta policía minera desde septiembre de este año, ¿no? Están especializados en dar seguridad a las mineras, ¿no? ¿Quiénes propusieron esto? Bueno, hay dos involucrados, ¿no? Alfonso Durazo Montaño, de la Secretaría de Protección Ciudadana. Durazo, y de la familia de los Durazos. Eso no me acuerdo, ¿eh? Tenga el mismo apellido, yo no estoy seguro. Pero el otro personaje tenebroso es Manuel de Jesús Espino Barrientos, porque él es comisionado del Servicio de Protección Federal. No sé si te suena, Manuel Espino. No. Panista, fue dirigente del PAN, ahora está en la 4T, y además es alguien que es antiderechos, ¿no? Y bueno, ¿para qué crearon esta policía minera? Ya es legal la defensa de la propiedad privada y, pues, al poco tiempo va a ser legal la apropiación de los territorios, ¿no? Entonces, digamos que son focos de alarma. Tenemos un discurso de gobierno que dice que va a ser distinto, que ya no hay corrupción. Bueno, entonces ahora las guardias privadas que tenían las empresas mineras, pues ya no van a estar fuera de la ley, ya no va a haber corrupción. Ahora ya la ley las va a cobijar. Ya el gobierno les da la policía para que les cuiden la mina, ¿no? Entonces, pues más bien se da una continuidad a esta seguridad respecto a la propiedad que viene junto con el despojo, ¿no? Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo se ha dado la intervención para tratar de acallar a los movimientos sociales con Huesca, por ejemplo, con todo este corredor que se quiere hacer, corredor energético, y bueno, también con lo que viene del Tren Maya, ¿no? Sí. Que justo como el papel histórico de las policías y de los ejércitos como garantes del orden, que nadie se salga de control, que apagar las disidencias, reprimir movimientos sociales y en defensa de la propiedad privada, ¿no? De los intereses de particulares, de los intereses privados, y de una legitimidad a las políticas estatales, ¿no? Y pues bueno, aquí queda muy claro que la política estatal en esta 4T, pues es una continuidad del extractivismo económico, el extractivismo de bienes naturales, y es como también esta parte del doble discurso, ¿no? Porque yo había leído también en otra nota que están pensando, o un sector de la 4T busca nacionalizar algunos bienes estratégicos. Voy a buscarla bien, pero como por un lado establece la policía minera y por el otro lado el discurso oficial es de proteger y nacionalizar los bienes naturales, ¿no? Entonces aquí es como este cúmulo de contradicciones en la que estamos actualmente. No, pero además, ¿sabes qué? Ahí señor Durazo quiere ser gobernador de Sonora. Y ahí te van unos datos relevantes de Sonora, ¿no? Es el principal productor de cobre, sí, de grafito. Y otra cuestión importante, tiene uno de los yacimientos de litio más grande del mundo. Y ya hacia allá van ahorita, ¿no? Hacia el litio. Claro. Que es como de los minerales como que están teniendo como más relevancia a nivel mundial por todas las características que tiene. Sí, ahí es impresionante la cantidad de minerales que se encuentran en Sonora. ¿Nos vamos a rolita? Sí, bueno, yo no les diría que para descansar un rato, como que hay mucho estrés después de platicar todo esto. Ajá. Entonces, más bien para sacar el estrés, igual y si están solos, no importa, si están con más banda, pues también está perfecto para que se pongan a bailar un poquito de slam y saquen el estrés. Esta rol es de los Slankers y se llama Policía Mierda, Police Shot. Aquí en La Palabra Indomable. Te someterán, van a golpearte, no tendrás que callar. Bueno, seguimos acá en Palabra Indómita. Ya es básicamente el último bloque. Y pues... No, se nos va a acabar el programa muy pronto. No, no queríamos como alargarnos tanto en esta parte de la historia, pero pues consideramos que era muy importante como dejar claro cuál ha sido las trayectorias de las policías y los ejércitos y ver que no son angelitos del orden, ¿no? Sino tienen una historia muy oscura. Y como toda esta parte de control territorial de los estados y que va ligado a pues las policías que trabajan para ello, no hemos querido dejar de lado todos los movimientos sociales que han luchado por la tierra, luchado por el territorio, ante una embestida brutal del capitalismo en su fase de acumulación neoliberal. Y una de estos movimientos pues ha sido Atenco, y vamos a hablar un poquito de Atenco, y pues justamente porque en el 2006, en el marco de una defensa de la tierra en oposición del aeropuerto, que venían ellos y ellas defendiendo sus tierras ejidales, de la construcción de una ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el 2006 sufrieron una represión brutal a manos de la Policía Federal Preventiva y también de la Policía del Estado de México, ¿no? Y pues ahí es como un botón, Atenco, un botón de muestra de cuál ha sido el papel del ejército, de la policía, para intimidar a los movimientos sociales, para reprimirlos, para tratar de aniquilarlos, sobre todo estos movimientos que están defendiendo los territorios de todas estas políticas que hemos estado platicando, ¿no? De las políticas extractivas, de las políticas de control territorial, de la expansión económica, del saqueo, despojo de recursos naturales, y pues que se pronuncian en defensa de la vida. No, pero hay que acordarnos también de cómo fue la actuación de todo el sistema en Atenco, ¿no? Estaba esta movilización, hubo ahí pues violencia policíaca contra unos floristas, están en la defensa los comuneros que ya tienen esta lucha por la tierra, empieza a haber este conflicto con la policía estatal, viene el bloqueo de carreteras y entonces mandan a la policía federal, ¿no? Muchos agentes. Y como la movilización social estaba ya muy intensa, muy álgida en ese momento, muchas organizaciones van a apoyar a los comuneros, ¿no? Y entonces llega un momento que la policía está rodeada por las organizaciones y los grupos. Y entonces lo que deciden los altos mandos es una acción militar. Es decir, nos tienen rodeados, ¿no? Vamos a llevar la acción militar y vamos con todo contra todos, ¿no? Y entonces viene una violencia descomunal, ¿no? Compañeros a los que les rompieron los brazos, compañeras que fueron subidas a camiones, que fueron violadas, y los medios masivos de comunicación teniendo este juego. Yo me acuerdo muy bien que TV Azteca, con este gritón de la torre y con esta que fue candidata por la 4T, hablaban de los pobrecitos Robocops, ¿no? Y cómo le estaban pegando al pobrecito policía superprotegido, pero no pasaron nada, absolutamente nada, respecto a la represión policial. Y cómo justificaban diciendo que era un atentado contra las vías de comunicación, contra el orden, ¿no? Y pues este vínculo que hay de los intereses privados, ¿no? Está el Estado, están los capitales, están los medios de comunicación y todo a favor de la represión. Y a pesar de las denuncias, pues en los medios de comunicación no darles entrada, decir aquí no pasó nada, ya todo es tranquilidad. Y bueno, les costó trabajo a los compañeros de Atenco reorganizarse, pero ahí siguen en la lucha, ¿no? Y pues las compañeras que fueron violentadas tuvieron su proceso muy duro, pero a final de cuentas también lograron reorganizarse y demandar al Estado mexicano, ¿no? Claro. Aquí mencionaste una cosa muy fundamental. Ya con que esto ya es como de las últimas décadas, los medios de comunicación han tenido un papel fundamental en el sistema económico, ¿no? De muchas maneras han actuado los medios de comunicación, y en el caso que estamos platicando del Atenco, hubo toda una violencia mediática que ahí se vio esta triada que mencionaba el compañero: medios de comunicación, Estado, policía e intereses económicos, ¿no? O sea, ahí se ve cómo todo va ligándose como un engranaje, porque desde el momento en que estos ejidatarios de Atenco comenzaron a protestar por la defensa de su tierra, fueron atacados por los medios de comunicación. Mencionaban, por ejemplo, una de las armas, no armas, sino símbolos que utilizó el movimiento fueron los machetes, que un machete, para quien es campesino, sabe que es un instrumento de trabajo fundamental, porque se necesita limpiar los terrenos para cosechar, es algo fundamental el machete, y estos compañeros lo utilizaron como un símbolo de lucha. Los medios de comunicación mostraron a los campesinos y a las campesinas como gente bárbaros, gente violenta. Desde el 2001, que ellos empezaron a movilizar, fueron muy atacados por los medios de comunicación, y en el 2006 claramente los periodistas pedían que entrara la policía. Había las televisoras que concentran los medios de comunicación en México, Televisa, TV Azteca, en sus noticieros llamaban abiertamente a que se utilizara la policía y el ejército y se metiera orden. En ese momento, Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, organiza a su policía y entran a San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo, después de tener una refriega antes con los floristas, lo que comentaba el compañero, que eran floristas de Texcoco, una localidad vecina, y ya para eso fue el 3 de mayo, en esa el primer enfrentamiento con la policía contra los floristas y los ejidatarios, y para el 4 de mayo ya entran propiamente a la comunidad. La comunidad tenía resguardados sus accesos, sus principales accesos, habían puesto algunos retenes para cuidar su territorio, y es en la madrugada del 4 de mayo cuando entran las policías, y en esas retenes que había organizado el pueblo, pues participaban ejidatarios, participaban campesinos de otras localidades, estudiantes y gente que se fue a solidarizar con la lucha. En ese momento había un recorrido del EZLN por todo el país, y se llama a la solidaridad desde ese espacio. Entonces esta represión fue contra toda la gente que se fue a solidarizar con esta lucha de San Salvador Atenco. Hay muchísimos detenidos, se habló de más de 120 detenidos, y muchísimas violaciones sexuales a los detenidos, sobre todo a las mujeres, fueron violadas sexualmente por policías, por estos policías del Estado de México, y todos fueron concentrados en el penal de a los líderes, que ellos, desde el punto de vista del Estado, eran los líderes, se les concentró en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, y a todos los o todas las otras personas se les consignó en el penal de Santiaguito. Todo este operativo, hay un documental muy bueno que se llama Romper el Cerco, del canal 6 de julio, donde se puede apreciar todo este escalofriante actuar y esta estrategia policíaca y militar, porque eran policías, pero hicieron una estrategia militar muy clara de establecerse en puntos muy estratégicos de Atenco. Se estaban escondidos en las milpas, o sea, eran una estrategia claramente militar la que operó en Atenco. Y cómo fueron avanzando y cuál fue toda esta actuación de la policía, porque recordemos, entran al pueblo, mucha gente logra escapar, se refugia en las casas y comienzan a entrar a las casas sin orden de aprehensión, sin orden de cateo. Empiezan a entrar por la fuerza a las casas, golpeando niños, mujeres, ancianos, abuelitos, abuelitas, jóvenes, a cualquier, hasta hay perritos ahí maltratados. O sea, entran con la violencia por delante, disparando, golpeando, destruyendo. Esto sin duda colocó a Atenco en un foco internacional de claras violaciones a derechos humanos, y muchísimas organizaciones, ONGs, comienzan a también pensar en todos estos mecanismos de protección a defensores de derechos humanos, ¿no? Porque finalmente la gente que se encontraba en Atenco eran, pues son defensores de su comunidad, defensores de su tierra, contra los megaproyectos, ¿no? En este caso el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahí viene como toda esta reflexión acerca de la brutalidad policíaca. Desde algunos colectivos de abogados solidarios empiezan a elaborar ciertos manuales de, por ejemplo, manuales contra las detenciones arbitrarias. Hay uno compartió mucho en ese tiempo que se llama ¿Qué hacer en caso de detención?, del colectivo de abogados zapatista, son como algunas herramientas para que las personas que pertenecemos a movimientos sociales puedan conocer acerca de los derechos que tienen si llega un policía a detenerte sin una orden de aprehensión. Entonces te explican cómo y cuándo una policía sí pudiera tener una atribución para detenerte, qué se considera como infracciones, sanciones, cuáles son los requisitos para que alguien pueda ser detenido o detenida legalmente. Te explican cuáles son las detenciones arbitrarias, orientaciones en caso de ser detenido de esta manera. También por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos también presentan algunos folletos, cuadernillos sobre cuáles son los derechos de las personas en caso de haber sido privados de su libertad personal, y empiezan análisis de estos centros de derechos humanos para coadyuvar a evitar violaciones a los derechos humanos. En México es muy común esto de las detenciones arbitrarias desde hace muchas décadas, ¿no? En la actualidad también se ha dado una continuidad, a pesar de que exista la legislación, de que haya todo un procedimiento para detener a las personas, ya sea mediante proceso, que es lo que me estabas diciendo, o en flagrancia. Normalmente cuando llega la represión, pues llega la policía, golpea, detiene y ya después presenta el caso, ¿no? O sea, no te dan derechos, no te dan nada, te suben a la patrulla, te pegan sobre la patrulla, ya que estás detenido, entonces ya te dicen de qué te están acusando. Y normalmente la detención es arbitraria. y eso lo van cubriendo los ministerios públicos diciendo no, sí fue conforme a derecho, aquí está la evidencia porque le encontraron tales cosas o lo vieron haciendo tales actos, sí era el encapuchado quemando la puerta, ¿no? Aunque no fuera, pero bueno, se lo inventan. Entonces es muy común. Entonces como que nos hace falta platicar más de estas estrategias, de saber qué parte de la ley se puede usar y también qué parte de estrategias se pueden utilizar para ante una situación, ¿no?, de represiva de este tamaño. Pero pues creímos que nos íbamos a quedar bien cortitos y mira, ya estamos terminando el programa. Quedó un poco, pues esperemos que lo podamos retomar. Luego siempre decimos eso, de verdad vamos a hacer el esfuerzo de retomarlo. Y pues solamente decir, ¿no?, que esta historia de la policía y de los ejércitos pues viene de mucho tiempo atrás. Y que pues es importante conocer de dónde vienen para poder pues saber que no son nuestros amigos. Yo lo dejaría por acá. Pues sí, no sé a quién se le ocurrió que son nuestros amigos. En realidad, pues habrá quien se emplee en eso porque no le queda de otra. No hay mayor alternativa. Habrá los casos excepcionales que tengan conciencia social, pero en general son cuerpos represivos que defienden intereses muy concretos y normalmente no es a la población, ¿no? Pero bueno. Ya platicaremos de otros temas en esta palabra indómita. Nos dio mucho gusto que estuvieran escuchándonos hablar sobre el poder, las violencias. Faltó hablar mucho más sobre el contrapoder, pero ya iremos abordando en otros programas. Bueno, pues nos despedimos. Despedimos a las radios, Radio Ñondá, Frecuencia Libre y Que Huelga, y nos escuchamos pronto. Adiós. Nos vamos con la rola, ¿no? De Sargento. Claro. Ya, amor. No. A ver. Quedamos otra, compañera. A ver, échatela. Es que ustedes no lo saben, pero estuvimos platicando mucho de con qué rola íbamos a cerrar por la forma en que estuvimos abordando los temas y había como que varias propuestas. Y al final nos quedamos con esta rola, así como para agarrar un poco de fuerza, ¿no? Nos vamos a despedir en la palabra indómita con Poder Caracol y Lengua Alerta. Hasta esta luego. Esta es la voz de la gente, esta es la voz consciente. Tu bandera sonidero presente. Escucha. Hay represión y compra de conciencias para los que no piensan igual que tú. Hay desaparición, tumba, orejas. Para los que no seguimos el camino que dictas tú. Y es que no nos conformamos con limosnas ni migajas. Y eso es lo que ofreces tú. Queremos más que tus falsas promesas. Pero ya no creemos que puedas darnos eso tú. No. No creemos que puedas darnos eso tú. No. Puro bla bla bla. Y nada de verdad contigo. Puro bla bla bla. Mentiras sin parar. Puro bla bla bla. Y nada de ya estamos listos para tomar el control. Estamos armando el poder caracol. Escúchalo como suena el poder caracol. Míralo como florece el poder caracol. Representando al poder caracol. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Este es el canto de los sin voz, sin voz, la voz de los discriminados. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Escucha como suena la voz de los. La voz de los explotados.